estos instantes sale el fiscal general del Estado Plurinacional de Bolivia, Ramiro Guerrero. Escuchamos sus palabras. Muy buenos días a todas, a todos, amigas, amigos de la prensa. Queremos informarles que el día de ayer, al mediodía, hemos recibido una denuncia de parte del Ministerio de Transparencia contra la señora Gabriela Zapata Montaño. Inmediatamente, en conocimiento de la denuncia, pasa al fiscal analista y se deriva al fiscal de turno para que se realice la apertura del caso correspondiente y se dé aviso a la autoridad jurisdiccional del inicio de investigación. En conocimiento del Ministerio Público, el fiscal Edwin Blanco, asignado a este caso, es el que toma conocimiento, toma las declaraciones donde se abstuvo de declarar la señora Zapata y, por supuesto, con toda la valoración que se ha hecho, los documentos que se han adjuntado en esa denuncia, y posteriormente, en horas de la tarde, recibimos una querella de parte del Ministerio de Transparencia también contra esta misma persona, Gabriela Zapata Montaño, así como contra dos ex funcionarios servidores del Ministerio de la Presidencia. En conocimiento de esta denuncia y la querella es el Ministerio Público que actúa en lo que corresponde a procedimiento en base a la norma y en base a la ley. Luego de hacer la valoración, el fiscal, luego de haber trabajado hasta altas horas de la noche y en estricto apego a los plazos procesales establecidos, hoy a las 11:30 de la mañana se ha presentado la imputación formal ante la autoridad jurisdiccional contra la señora Gabriela Zapata Montaño por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y por el delito de uso indebido de influencias en grado de complicidad. Son estos tres delitos por los cuales se ha presentado la imputación formal, se ha solicitado que se lleve adelante la audiencia de medidas cautelares porque a criterio de la investigación y el fiscal, en base a la objetividad, hay elementos que pueden demostrar con probabilidad que ella es la autora de estos hechos y hay el riesgo de fuga que ha sido ya de conocimiento de la propia policía. Son esos los elementos y eso es lo que queremos informar en cuanto a la situación jurídica de la señora Gabriela Zapata Montaño. Doctor, la señora Zapata dice que su detención es ilegal porque el momento en que la policía la detiene no había todavía ninguna demanda ni ninguna denuncia presentada en la fiscalía. La fiscalía responde desde el momento en que se ha tomado conocimiento de esta denuncia y la fiscalía ha actuado en ese marco. Precisamente en el informe que nos han remitido la policía se ha tomado en cuenta incluso ese momento. El informe indica que a las 11:30 hubiera sido arrestada esta señora Zapata y precisamente tomando en cuenta esas horas del arresto más es que a las 11:30 de la mañana hemos presentado la imputación. Cualquier otra situación seguramente será la autoridad jurisdiccional la que pueda resolver esa situación. El Ministerio Público ni bien tomó conocimiento de la denuncia ha actuado en el marco del procedimiento. ¿Quiénes son estos dos funcionarios fiscales que usted indicaba que son funcionarios del Ministerio de la Presidencia? Estamos emitiendo las órdenes de aprehensión en este momento. Está también, consta en la querella formulada por el Ministerio de la Presidencia, en la imputación también. Yo les pido, por favor, se están emitiendo las órdenes de aprehensión y seguramente en horas más vamos a aprender a estas personas y conocerán ustedes los nombres. ¿La señora Zapata tiene estos nombres y qué grado de participación han tenido estas dos personas? No, entiendo que se ha hecho una investigación y un sumario interno en el propio Ministerio de la Presidencia y a partir de eso se presenta también esta querella. Ella no puede hacer corrupción sin que, tráfico de influencias sin que haya alguien que tenga el poder. ¿Ustedes o sea, van a investigar al presidente Evo Morales, que era su ex pareja también? No es de prensa. No es de prensa, fiscal. Les rogaríamos, por favor. Sí, favor. Sí, pueden hacer sus preguntas. Fiscal, otra consulta, por favor. ¿Qué grado de participación tuvieron estos dos funcionarios? ¿Y qué cargos tienen? Supuestamente facilitaron bienes del Estado, facilitaron la infraestructura del Estado para que la señora Zapata pueda ejercitar ciertos actos que van con los tipos penales que hoy precisamente hemos imputado. ¿Qué grado tienen? ¿Son personal de administración? Es un nivel de director y es un nivel de administrativo. Un nivel de dirección. El Ministerio Público, ¿en qué se basa para hacer esta imputación contra la señora Gabriela Zapata? ¿Está observado en su patrimonio? En los movimientos sospechosos de cuentas bancarias, en los depósitos que ha realizado. Tenemos un informe de la ASFI sobre los movimientos bancarios, las cuentas bancarias. Tenemos unas cartas que ella ha enviado con el título de doctora, además, a Aduana Nacional y a otras instancias, y hay otros elementos y documentos más, así como la querella que ha presentado el propio Ministerio de la Presidencia con alguna otra documentación. ¿A la querella del Ministerio de Transparencia se suma al Ministerio de la Presidencia entonces? No, ahora es una denuncia que hizo el Ministerio de Transparencia antes del mediodía del día viernes. Por la tarde, en horas de la tarde, aproximadamente a las 17, 18 horas, se presenta una querella del Ministerio de la Presidencia contra la señora Zapata y otros dos servidores de este ministerio. Fiscal, cuando usted habla de enriquecimiento ilícito, o sea, el patrimonio, tal vez tiene conocimiento de cuánto era y a cuánto ha ascendido. Estamos investigando precisamente. Hay movimientos sospechosos, hay sumas fuertes de dinero que se depositan en estas cuentas bancarias. Entonces, precisamente son esos tipos penales que encuadran en esa en ese tipo de actividades en las cuales... ¿Estamos hablando de miles o de millones? Estamos hablando de miles de dólares. Una cifra, por favor, si nos podía... Ustedes van a conocer, hay depósitos diferentes que oscilan desde 10.000, 30.000, 50.000, 100.000 dólares. ¿En qué porcentaje habría aumentado en todo caso? Va a ser parte de la investigación esa. Hemos hecho requerimientos precisamente a la Unidad de Investigaciones Financieras, nuevos requerimientos a la ASFI. Estamos revisando. Este proceso empieza prácticamente, entonces es parte del trabajo que estamos haciendo. Nos va a informar seguramente la ASFI este tema. ¿Sí? ¿Se va a ampliar el proceso al entorno de Gabriela Zapata? Por el momento son tres personas las denunciadas. El Ministerio Público está actuando en eso. Será la investigación la que nos pueda, y el fiscal asignado a este caso, el que pueda realizar todos los actos investigativos, los requerimientos que correspondan y citar a las personas que correspondan. Reitero, son tres personas por el momento las que están siendo investigadas. ¿El presidente Evo Morales va a ser citado? Sí, convocado. Muchas gracias. Gracias. ¿A qué hora va a ser la audiencia? La autoridad judicial, el juez seguramente va a determinar este tema. ¿Sí? Las palabras del fiscal general del Estado Plurinacional de Bolivia, Ramiro Guerrero.